Capítulo 46. En el desierto. No abandonaré a mi familia. Debo volver a Palacio y aceptar lo que hice antes de que el rey se vuelva contra ellos. ¿Quieres volver a Palacio? ¿No oíste lo que dije? Si vuelves, serás condenado a muerte y yo no voy a poder ayudarte esta vez. Todos saben que mataste a un egipcio y el rey está tomando esta cuestión como una amenaza a la seguridad del reino. Prefiero morir a dejar que mi familia... Nada impedirá que después de la ejecución mi padre se ponga en contra de tu familia hebrea. Muerto no vas a ayudar a nadie, Moisés. ¡Basta de bravatas y huye mientras hay tiempo! El príncipe tiene razón, Moisés. Tu sacrificio no ayudaría en nada. Moisés, no tenemos tiempo que perder. En cuanto mi padre dicte la sentencia, toda la guardia va a salir a buscarte. Y pensándolo bien, debes huir de noche. Como sea, necesitamos un escondite hasta que anochezca. Yo conozco un buen lugar. Él es mi padre Amram, Ramsés. ¿Tu padre? Entonces creo que podemos confiar en él. En ese caso, nosotros también podemos confiar en el príncipe, ¿o no? Ramsés sonríe. Ahora sé de dónde viene la osadía de Moisés. Ahora debo volver a Palacio. No enfrentes al rey, Ramsés. Tú quédate tranquilo. Vuelvo más tarde para ayudarte a la fuga. ¿Dónde está ese escondite? Está del otro lado del Nilo. Es una caverna. En el palacio, el faraón, sentado en el trono, habla con la reina, el sacerdote y el comandante de Sebek. ¿Y entonces, Ramsés ha dado noticias? Aún no, soberano. No esperaré tanto. Señora, por favor, suéltame, Yunet. Entra la princesa con su dama. Se arrodilla ante el padre. Glorioso Seti, señor del Alto y Bajo Egipto. ¿Pero qué significa esto? Perdónele la vida a mi hijo. Él nunca fue tu hijo. Moisés es un hebreo, y ahora un asesino. El cuerpo del egipcio que él mató ya fue encontrado. Él debe haber tenido sus motivos. ¿Motivos? Ese hombre está incitando una revuelta entre los esclavos. Y es mi deber velar la seguridad del pueblo. Por favor, padre, se lo ruego, por el amor que siente por su hija. No le quite la vida a Moisés. ¡Basta! Se levanta. No permitiré que te humilles en mi presencia por culpa de ese hebreo. Él despreció todo lo que le diste en este palacio por causa de un bando de esclavos inmundos. Saca inmediatamente de aquí a la princesa. No, padre. Por favor, padre. No, padre. Calma, escúcheme. Calma. El rey está alterado. Nada de lo que diga lo hará cambiar. Solo los dioses pueden salvar a Moisés. No, padre. Los guardias se la llevan. Déjeme hablar, padre. Suéltenme. No quiero irme. Suéltenme. Soberano. Suéltenme. Señor, no es necesario usar la fuerza. También me gustaría que no fuera así, general. Soberano, ¿no sería mejor esperar a que Ramsés traiga a Moisés de regreso al palacio para dar la sentencia delante del rey? Sebek, no voy a retrasar una decisión que ya fue tomada. Y no pienses más en Moisés como tu hijo, sino como un enemigo del reino. Son palabras dolorosas para el padre del príncipe hebreo. El faraón coge el cetro y el bastón de mando para proceder con el juicio. Estoy listo para emitir la sentencia. Por un corredor del palacio. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Por favor, princesa, no empeore las cosas. Puede ser peor que la muerte de un hijo. Pero aún no sabemos si el castigo del rey será la muerte. La muerte o el destierro, y en ambos casos yo moriré en vida. ¡Suéltenme! ¡Necesito hablar con mi padre! ¡Necesito hacerlo cambiar de opinión! ¡Suéltenme! El rey fue claro. No servirá de nada humillarse por Moisés. ¿Cómo va a condenar a mi hijo? Si mi padre quiere culpar a alguien, castigar a alguien, que me castigue a mí. Fui yo quien trajo a Moisés a palacio. ¡Yo soy la culpable de todo! ¡Fui yo! ¡Suéltenme! No diga eso, princesa. Su única culpa fue amar de más a ese muchacho. ¡Salva a mi hijo, Junet! ¡Salva a mi hijo! ¡A Moisés! Los soldados se la llevan. Tanto escándalo por causa de un hebreo. Y encima de todo, ingrato. La dama se marcha, internándose entre las columnas del largo pasillo alfombrado. A las afueras de la ciudad, Moisés y Amram llegan a un embarcadero a orillas del río. Empujan uno de los botes al agua y se suben a él, navegando con rapidez sin mediar palabra. Cada instante es valioso y deben de tomar ventaja para asegurar un plan de huida perfecto. Mientras tanto, Jocabed, Miriam y Eliseba asisten a Amalia en su casa. ¡Valor, Amalia! ¡Falta poco ahora! ¡No lo voy a lograr! ¡Claro que sí! ¡Ten fe! ¡Ustedes soñaron con este hijo! Cuando sientas la próxima contracción, haz mucha fuerza. ¡No lo voy a lograr! ¡Estoy muy débil! ¡Sí lo vas a conseguir, Amalia! ¡Piensa en Num! ¡Piensa que pronto vas a tener a su hijo en tus brazos! Retiran un paño ensangrentado. ¿Eli se va? ¡Ve a buscar más tragos! ¿Algún problema, Jocabed? No, así es esto. Algunos partos tardan más. La expresión de sus rostros denota intensa preocupación. ¡Ahora puja, Amalia! ¡Vamos, Amalia! ¡Vamos! ¡Vamos a traer a este niño al mundo! ¡Puja! Aarón espera afuera con su hijo y Tamar en brazos. Sigmund pasea por un mercado de la ciudad. Visita los puestos de artesanía, mirando con detenimiento los artículos expuestos. Muchos ciudadanos acuden al lugar para adquirir todo tipo de productos. Caminan de un lado a otro, fluyendo como dos ríos que pasan el uno frente al otro, con tiendas a cada lado y vendedores despachando en sus puestos herramientas, cestería, telas, vestimenta y calzado. También animales, alimentos, joyas, perfumes y jabones. El religioso observa a varios soldados vigilando el área comercial y se aproxima a... ¿Y Kenny, qué está sucediendo aquí? ¿Por qué la guardia del príncipe está aquí si el príncipe no está? Son órdenes del príncipe Ramsés. ¿Pero a dónde fue solo? Porque la realeza siempre anda con tanta gente detrás de ellos desfilando como cocodrilos. Simut, no lo sé. Todo está muy extraño. Primero el príncipe Moisés desaparece. Llega después Ramsés. Vamos, de vuelta a palacio, rápido. La guardia se retira y lo acompaña. Creo que hay muchos piojos en esta peluca y lo peor es que la peluca no tiene cabeza. Moisés y Amram surcan el río hacia el Valle de los Muertos, buscando un lugar seguro en el que poder esconderse del ejército egipcio. Ambos saben que no será fácil huir del país cuando el faraón ordene la búsqueda y captura del príncipe. El hijo rema detrás, ensimismado en sus pensamientos. De repente, el padre, sentado en la proa, suelta el remo y, pleno de nostalgia, se vuelve hacia él. La historia se repite, Moisés. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia el mismo lugar donde hace muchos años, después de una larga travesía como esta, hubo dos nacimientos muy importantes para nosotros. ¿Dos nacimientos? El primero fue cuando yo llevaba a tu madre para que tú pudieras nacer seguro, escapando del decreto del faraón. Y el segundo era para mi entierro. Solo que yo renací en el bote para el gran susto de Jocabed. ¿Fuiste herido enfrentando a los oficiales para salvarme? Ah, cualquier padre haría lo mismo. Pero lo curioso es que después de que renací, yo estaba como tú estás ahora, dividido. Yo no sabía si huir o no huir. Entonces decidí que sería mejor para todo el mundo que partiera. Pero la fe en Dios me dio la certeza de que un día iba a volver. De la misma manera que estoy seguro que un día tú vas a volver, Moisés. Moisés esboza una tímida sonrisa. Sabe que su vida está a punto de dar un cambio sin alcanzar a entender por qué. Finalmente, ambos continúan el viaje. El faraón sostiene el bastón y el cetro entre sus manos. dos elementos de juicio. El crimen de Moisés no tiene perdón. Que lo dotan de poder. Él sabía lo que estaba haciendo, tanto que enterró el cuerpo para que su vergonzoso acto permaneciera oculto. Y encima tuvo el tiempo de volver al palacio y seguir ocultándonos la verdad. ¡A todos nosotros! Pero Moisés no logró ocultarle su desliz a los propios dioses. Llegan Ramsés al ojo de Horus vivo, que todo lo ve. Y Pakenmut. En sueños, la traición de este hebreo fue denunciada. La prueba del crimen revelada. Por tanto, no queda ninguna duda del acto tan vil que ha sido cometido. No puedo, como soberano de Egipto, dar otra sentencia a Moisés que no sea. Medita junto a su esposa y se levanta del trono, haciendo firme la resolución judicial. La muerte por ahorcamiento. Dice Beck, sufre lo indecible. Paser se estremece. Ramsés se muestra desconcertado. Y Tuya se lamenta. Las palabras golpean con fuerza. Y la sentencia es tan cortante como el tajo de cualquier espada de dos filos. Al mismo tiempo, la barca de juncos arriba a una zona segura en la ribera del río. Moisés desciende con su padre y ambos arrastran la embarcación a tierra. Seguidamente, Amram intenta situarse en el lugar, tratando de recordar la senda que los llevará a la cueva. A pesar de los años transcurridos, el paisaje parece ofrecer el mismo aspecto de antaño. Los dos hombres se adentran en la desolada región. Llegan al borde de un alto despeñadero y contemplan el yermo panorama que se extiende hasta donde se junta el cielo con la tierra. Allá fue donde viniste al grupo. Nada muy adecuado para un príncipe egipcio, ¿no? La sensación que tengo, papá, es de estar naciendo por segunda vez sin tener idea de cómo será mi vida ahora. Dios se ocupará de eso. La cueva se halla en una montaña frente a ellos y Amram comienza a recordar ¿cómo está? El día del alumbramiento. Las matronas se miran inquietas. Dios mandó un lindo muchachito. Jochebed se angustia. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Aquí tienes, abrázalo. Fua entrega el niño en brazos de la madre. El marido se arrodilla a su lado y la acaricia, tratando de consolarla en su desesperación. ¿Por qué, Amram? ¿Por qué Dios permitió que fuera así? Después, coge a la criatura en brazos con cuidado y sale de la cueva, dirigiéndose a la cima de la montaña para consagrar el fruto del amor al dios de sus antepasados, como indica la tradición desde tiempos antiguos. Camina hasta el borde de un acantilado que se alza sobre el ancho río. Mira al bebé, sonríe y se concentra en la oración. Adonai, el único dios en quien confío. Levanta al recién nacido al cielo. Aquí tienes a mi hijo. Te lo entrego a ti, Señor. Es tuyo. Libra del mal a este niño. Solo tú, Señor, puedes proteger a este niño. El padre relata los hechos al Moisés adulto. Fue así, Moisés. Como Jochebed y yo te entregamos a las manos de nuestro Dios. Y así, el hijo descubre los orígenes que tanto anheló conocer. Amram lo abraza y besa en la frente. Los habitantes de Pi-Ramsés caminan por sus calles viviendo ajenos a la política del reino y a los acontecimientos reales o recientes sucesos de la aristocracia. En la sala del trono, su majestad hace imperativo el pronunciamiento decisivo y procede con la relación de pasos a seguir en el cumplimiento de la ley. Ordeno que registren toda la ciudad, cada rincón, cada duna de arena y hasta el fondo de las aguas sagradas de Egipto de ser necesario. Pero encuentren al traidor. Si se resiste, no duden en usar la fuerza. Moisés es un guerrero con experiencia y por eso mismo es muy peligroso. Y que nadie se atreva a cuestionar las órdenes del soberano. El mismo Horus vivo en la tierra. Que se haga justicia. General, reúna a sus efectivos. Y comiencen la búsqueda inmediatamente. Haga lo que sea necesario. Pero encuentre a Moisés. Poderoso señor de las dos coronas, humildemente le pido que le entregue el comando de esta misión a otro oficial. Como su general y súbdito fiel, acato cualquier decisión del dios rey. Pero como padre, conducir esta misión y casar a mi hijo es algo que está más allá de mis fuerzas. Dice Beck. Señor. No lo soporta. El faraón se conmueve. Por toda tu lealtad, te concedo esa petición, dice Beck. Y espero te mantengas fiel a tu rey. Suceda lo que suceda. Es una dura situación, pero no tiene más opción que aceptarla. Tiene mi palabra, soberano. Que la búsqueda comience en este instante. Revisen todo. Cada calle, cada casa, cada grano de arena. Pero tráiganme a Moisés. Que mi sentencia sea conocida en el Alto y Bajo Egipto. Que todos sepan que Moisés es un traidor. Y que todos aquellos que traten de ayudarlo también lo serán. Ahora retírense todos de la presencia de su señor. La fidelidad al soberano de Egipto obliga a obedecer cada orden, cada decreto, sin cuestionar a la autoridad gubernativa y judicial. El príncipe, el sacerdote y los militares salen de la sala de audiencias muy angustiados. ¿Tuya? Sí, mi soberano. Cuida a nuestra hija. Henutmire va a necesitar mucho la ayuda de su madre. Lo sé. No hace falta que me lo pida. La reina se marcha muy molesta, pero tratando de conservar la calma y mostrando respeto por la decisión del marido. El rey se sienta en el trono. Un siervo lo abanica meciendo un enorme flabelo de plumas. El escriba anota hasta el último decreto y los soldados custodian el recinto. En un corredor, una docena de guardias se reúne con el general y Ramsés. Estamos listos, comandante. Podemos irnos. Cumplan las órdenes del rey, pero cuidado. Traten al príncipe Moisés con el respeto que él continúa mereciendo. Esta es una determinación mía y hay de quien no la escuche. ¿Entendido? Sí. Como futuro rey de Egipto, respaldo las palabras del general. Voy a hacer una búsqueda personalmente. Y Kenny, tú vienes conmigo. Claro, señor. Retírense. Los soldados se disponen a cumplir la misión. Eikeni permanece junto al príncipe y el comandante. ¿Y Moisés? Está en un sitio seguro, esperando a que anochezca. No sé si vaya a lograr escapar, pero yo como padre se emociona. Es difícil. Lo sé. Muy difícil. Lo sé. Para mí también. Pero no voy a permitir que le suceda nada malo a Moisés. Confía en mí. Si Moisés logra escapar, viviré agradecido con los dioses y con el príncipe Ramsés. Paser entra en el santuario. Las llamas de las lámparas arden como ofrendas y los inciensos humean desprendiendo grata fragancia. El religioso se aproxima al altar, apoya las manos sobre el ara sagrada y concentra toda su plegaria, implorando perdón por la acusación a un inocente. Arrepentido, suplica la protección de los dioses. Varios soldados patrullan las vías públicas de la ciudad, reuniéndose en un lugar concreto para organizar un plan de búsqueda bajo las órdenes y supervisión del oficial Bakemut. La orden del rey es de llevar a Moisés al palacio. Por eso, No duden en tomar medidas extremas. Interroguen a todos. Persigan a quien huya. Pero no maten a nadie hasta conseguir alguna información. Yo quiero cada calle, casa, tejado, pozo, cada agujero de este lugar, registrado de arriba a abajo. Nada puede escaparse de sus ojos. Todos son sospechosos y pueden tener alguna pista. Ustedes tres, por ahí. Ustedes, por allá. El resto, conmigo. ¡Muévanse! Todos se distribuyen por las calles. La reina, una sierva y Junette. ¿Entendiste lo que dije, Genotmire? Con la princesa. Yo lo siento mucho, pero esta es una decisión de nuestro soberano. No hay nada que hacer. Me imagino lo mucho que está sufriendo, pero... Que la poderosa Isis le dé fuerza a mi señora en este momento tan difícil. Ay, hija. La madre. Hijita mía. La abraza. Entra Dicebec y se acerca a ellas muy entristecido. Dicebec, yo siento mucho todo lo que está sucediendo. Gracias, señora, pero me gustaría estar a solas con mi esposa, por favor. Claro. Vamos, Junette. Pero si necesitan algo, solo mándeme llamar. Gracias, señora. Las mujeres abandonan el cuarto y el matrimonio aguarda un instante. El esposo se sienta... Genutmire. ...a su lado. Aún tenemos una esperanza, pero necesito que tengas calma. Calma. No sabemos dónde va a terminar todo esto, pero Ramsés está ayudando a nuestro hijo. ¿Ramsés? Sí, él encontró a Moisés antes que la Guardia Real. Y junto con su familia hebrea, Moisés está en un lugar seguro. Y Ramsés va a ayudarlo a huir de Egipto esta noche. Yo tengo que ver a mi hijo. Mi amor, si te conté esto fue para tranquilizarte. Ahora solo nos queda pedirle a los dioses que lo protejan. Dice Beck, llévame con él. No. Es muy peligroso, no podemos arriesgarnos. No lo entiendes. No podré vivir sin ver a Moisés una vez más y pedirle perdón. No puedo. La última vez que nos vimos, su mirada estaba llena de rabia, de dolor. No voy a soportarlo. Aunque él no me perdone, yo necesito hablar con él una vez más. Ramsés y un oficial circulan por un pasillo. ¿Entendiste, Ikeni? Dile a Gaiji que prepare agua y comida para varios días. Y ni una palabra de esto a nadie más. Pero, príncipe... ¿Pero qué? Disculpe, pero estamos desobedeciendo al rey. Piensa un poco en el futuro cuando el rey sea otro. Yo. Olvida el miedo, Ikeni. Todo va a estar bien. Y si acaso no es así, yo asumiré la responsabilidad por lo que hacemos. El problema es que yo... El problema es que Moisés nos necesita. Y se trata simplemente de salvarle la vida. En cuanto a Gaiji, creo que podemos confiar en él. Como sea, no entres en detalles y déjale muy claro que es una orden mía. Ahora ve. Que los dioses nos protejan. Ikeni obedece y se dirige a la cocina del palacio. El príncipe trata de encontrar sosiego. En el Valle de los Muertos, Amran y Moisés charlan sentados sobre unas rocas. Cuando pienso en todo lo que pasó. A la entrada de la gruta. Aquí estuvimos para que naciera seguro. Y aquí estamos de nuevo, en una situación muy parecida. No lo entiendo. ¿De qué sirvió todo lo que pasamos para reencontrarnos si ahora somos separados nuevamente? Sabes, hijo, algunas personas pierden la fe ante las dificultades de la vida. Creen que fueron abandonadas por Dios, que nada de lo que hacen sale bien y que todo siempre es dolor y sufrimiento sin fin. Después de que vi cuánto sufre mi pueblo con la esclavitud, creo que puedo entender que alguien piense así. El padre mira al suelo, extiende la mano y coge algo de la arena. ¿Puedes ver esto? Es una semilla de datilera. En caso de que pudiera verse a sí misma, tal vez se consideraría pequeña e inútil. Pero aún así ella no cuestiona la voluntad de Dios y cumple lo que le fue reservado. ¿Sabías que nosotros plantamos un retoño de esta palmera Muy pronto estará dando frutos. Pero si usamos la semilla, puede tardar muchos años antes de dar frutos. ¿Sabías? No. Aún así a ella no le importa. Ella simplemente se deja brotar. Ella brota y se convierte en eso que debe ser. Y como la semilla de datilera, Moisés, nosotros debemos continuar creyendo, continuar hasta que nos convirtamos en lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Pasan cosas en la vida que tienen un significado mucho mayor que el que nosotros podemos ver ahora o entender ahora. Cuando tú viniste al mundo, algunos en nuestro pueblo pensaban que debíamos evitar que las mujeres se embarazaran para no sufrir por el cruel decreto del rey. Pero tu madre y yo pensamos diferente. Nosotros pensamos que cada ser humano que viene a este mundo tiene la oportunidad de ser un elegido de Dios. Solo hay que saber sacar provecho de las circunstancias, por peores que sean, y cumplir sus propósitos. Al mismo tiempo, Amalia trae a su hijo al mundo. Está naciendo. Está naciendo, Amalia. Fuerza, Amalia. Es hora, Amalia. Vamos. Puja, Amalia. Puja con fuerza. Muy bien. Las mujeres la ayudan en el parto. Es un niño. Todos los días nace gente. En todas partes. Pero solo aquellos que cumplen con la voluntad de Dios pueden ver a Dios en sus vidas. Tu hijo. Tu hijo. Cuando nos sometemos a su llamado, entonces formamos parte de un plan divino. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si es así, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es mi misión? Emuná, Emuná, ten fe. Va a terminar diciéndotelo. Mientras tanto, sé paciente. Como la semilla de datilera. Ya tengo que irme. Se levantan. Debo volver y llevarle las noticias a Yocabed y a los demás. Está bien. Pero vuelvo pronto. Le muestra la semilla y lo toma de la mano, depositando el germen vegetal sobre su palma. Le cierra los dedos, incitándolo a agarrarlo con fuerza. No te muevas de aquí. No te preocupes, yo... Ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Amram se marcha. Y Moisés contempla el grano de palmera a la luz del sol que inunda de claridad la entrada de la cueva, mostrando la hermosa vista al fondo con el río Nilo cruzando el desierto. En la villa, Amalia yace sobre un colchón de pieles con el bebé cubierto por un fino manto. Llega Aarón con Itamar en brazos. Todo está bien, ya terminó. No, esposo. Apenas está comenzando. Ven, Aarón. Ven a ver qué lindo es. Salió a su padre. Entrega a su hijo a Eliseba y se arrodilla junto a la parturienta. Aarón. Es el hijo de Num. Él no puede contener las lágrimas. Espero que sea valiente como su padre. Porque no lo dejaré en paz. Donde vaya este niño, ahí voy a estar yo. Siempre cuidando de él. Tal como Num lo hizo conmigo. ¿Y cómo se llamará? Oseías. ¿Qué quiere decir? Salvación. Bienvenido con nosotros, Oseías. Todos se agrupan felices alrededor de la madre y el pequeño. En la cocina del palacio, Ikeni da instrucciones al responsable de alimentación. Una cesta con comida y agua para un viaje. ¿Pero de qué se trata? Lo sé, Gaichi. Es una orden del príncipe. Paso más tarde por ella. Y por favor, no lo comentes. Sean discretos. El oficial se retira. Leila trabaja ocupando su puesto y se acerca a Gaichi. Por Osiris, Leila. ¿Crees que esto tenga algo que ver con Moisés? Puede ser. Sí, los príncipes son tan amigos, son como hermanos. Nefertari dijo que solo necesitan una prueba para condenarlo. El soberano ya debe haber descubierto que el príncipe mató a un egipcio. Si fue eso, ahora entiendo por qué nos pidieron esta cesta de viaje. Por los dioses, si es lo que estoy pensando... ¿Puedo ir al harem? Sí. A ver si descubro algo. Ve rápido. La hebrea se marcha veloz y Gaiji suspira aliviado. Sigmund entra en el laboratorio. Su maestro escribe en un papiro. Maestro, algo está sucediendo. ¿Qué? Habla ya. Ramsés de la guardia. La guardia del príncipe Ramsés estaba con Ikeni e Ikeni me dijo que Moisés desapareció. Ramsés les pidió que regresaran al palacio y yo ya no entiendo nada. Por eso digo que algo está sucediendo. Moisés fue condenado a muerte por haber matado a un egipcio. Por los dioses, pero... ¿Eso es por ser lo que no era o por no ser lo que era? ¿Hebreo siendo egipcio o al contrario? Que los dioses permitan que Ramsés logre ayudar a su amigo. Es mi única esperanza de que Moisés se salve. Ah, ya sé, me va a ordenar que me vaya. Así es, vete. Llega Junet y el alumno sale acobardado. Escuché lo que dijiste, Pacer, y tienes toda la razón. Ramsés va a intentar ayudar a su amigo. ¿Y si siguen al príncipe, van a encontrar a Moisés? No sé cómo no pensé en eso antes. En lo que no pensaste fue en tu hija, en su sufrimiento en caso de que Moisés sea ejecutado. Los sufrimientos pasan, Pacer. Necesito preparar el futuro de Nefertari como reina de Egipto. Y tal vez el tuyo también, como sumo sacerdote, en recompensa por los servicios prestados al rey. Eres un monstruo. Y tú un imbécil. Se marcha con arrogancia. Y el religioso la sigue. Los soldados crean el pánico en la villa. Entran en las viviendas. ¿Dónde está Moisés? Pateando las puertas. ¡Ven acá! Buscan al príncipe fugitivo. ¡Habla! Amenazan y golpean a los residentes. ¿Dónde está Moisés? ¡Anda! ¡Dime dónde está! Suben a las azoteas de las casas. ¡Habla! Inspeccionando cada rincón. Sacan a la fuerza a las familias de los hogares. Clavan sus armas en cestos y pajares, atemorizando por donde quiera que van. ¿Moisés? ¿Dónde está Moisés? Habla, ¿dónde está? ¿Dónde está Moisés? ¡Habla! ¡Dime, dónde está Moisés! ¿Pero qué alboroto hiciste? ¡Reúnan a todos los hebreos! ¡Basta! ¡Dejen todo lo que estén haciendo y escuchen! Llegan a una plaza. ¿Alguien aquí vio o tiene noticias del príncipe Moisés? Abigail protege a los hijos de Aarón. El silencio va a ser peor para todos ustedes. Cualquier información o pista sobre el paradero del príncipe es importante. ¿Los soldados buscan al tío Moisés? ¿Qué dijiste, muchachito? Nadie ha visto al príncipe oficial. El menor dijo algo. Solo son niños. Están asustados, es todo. Bakenmut no parece convencido. Momentos después, entran en una vivienda. Esta es la casa de la madre de sangre de Moisés, de la familia hebrea del traidor. ¡Destruyan todo! No dejen nada en su lugar. ¡Vamos! Vuelcan la mesa, desparramando por el suelo la vajilla que se quiebra en la caída. Tiran cestos y mobiliario. ¿Qué es eso? Aquí en el suelo. Cuidado, ábrela con cuidado, él está armado. La trampilla conduce a un sótano. Yo bajo. Bakenmut desciende por unas escaleras, armado y en alerta. Clava la espada en los fardos de paja apilados. Rompe todo lo que encuentra. Pero no halla a nadie. En el interior del almacén. Indignado, abandona la inspección y sube de nuevo al piso superior. Los soldados se reúnen. ¡Nada aquí! Revisamos todo. Nada. La casa está vacía. Vámonos. Continúen la búsqueda en las otras casas. ¡Rápido! A un guardia. No podemos dejar que escape ese traidor. Pacer entra al harén y se dirige a la dama de confianza de su hija. Karuma, ¿dónde está Nefertari? Mi señora está inconsolable, pobrecita. ¿Ella ya lo sabe? Sí, Algunas damas de la gran esposa real vinieron a darle la noticia. Nefertari. Su hija está ahí. Llora apartada. Llega Naila. ¿Qué sucede? Me estaba bañando y cuando volví a palacio noté un movimiento muy extraño. El rey condenó a muerte al príncipe Moisés. La guardia real ya está registrando la ciudad, buscándolo. ¡Por los dioses! Leila, escucha. ¡Hoy! En la villa. El soberano Seti sentenció a Moisés a muerte. El príncipe ahora es un traidor fugitivo. Llega Amram. Y si alguien aquí ayuda a ocultarlo, será considerado enemigo del reino y sufrirá el mismo destino que él. Por eso es mejor... Escucha entre la gente... Que todo aquel que tenga cualquier información sobre el paradero del condenado... Y se va. ¡Que hable ahora! Desenvaina el arma. ¡O se enfrentará con mi espada! ¿Por qué hizo eso, papá? En el harén. Solo tenía que olvidar a su familia hebrea para que fuéramos felices. ¿Por qué echó a perder nuestra felicidad por personas que no conoce? Él arriesgó su vida. ¿Por qué hizo eso? Hija... Ahora ya no sirve pensar en lo que pudo haber sido. Tienes que ser valiente. Moisés está desaparecido. Ojalá que logre escapar de esa ejecución. Pero no lo volveré a ver, papá. Él me abandonó. Él me abandonó, papá. El padre la abraza con fuerza, sintiendo el dolor de su hija como si fuera suyo. Amram llega a casa de Amalia. Ya nació. Es un lindo niño. Pasa intrigado. Se arrodilla junto a la madre, que yace en el suelo con el bebé, y la toma de la mano. Que Dios los bendiga. A ti y a tu bebé. Lo logré. Claro que sí. Fuiste muy valiente. ¿Y Moisés? ¿Encontró alguna solución? ¿Qué pasó en la obra? Las cosas no salieron como tu hermano lo había planeado. Al llegar a la obra ya todos sabían que él había matado a Panahasi. Ay, Janine y Adonai. ¿Pero cómo lo descubrieron? No hay tiempo para explicarlo ahora, hija. La ciudad está llena de guardias egipcios, buscando a Moisés. El rey condenó a muerte a Moisés. Aarón, Eliseba, Miriam y Amalia se conmueven. No puede ser. No puede ser. Tenemos que hacer algo ahora. Yocabed. ¿Dónde está? Yocabed. Nuestro hijo está en un lugar seguro. La agarra. El príncipe Ramsés nos está ayudando. ¿Ramsés? ¿Moisés acaba de ser condenado a muerte por el faraón y va a confiar en un egipcio? Él confía en él. Y no tenemos otra opción. Llévame con él. Yo también voy. ¿Acaso enloquecieron? Papá acaba de decir que la ciudad está invadida por los guardias. ¿Creen que serán delicados en esta cacería del condenado? Aarón tiene razón. Es muy peligroso. ¿Vas a llevarme con él o me voy sola? Yocabed se aparta. Yo voy contigo. Y Miriam la sigue. No sé qué tiene mi hermano que hace que estas dos pierdan completamente el juicio. Yo voy con ustedes. No. Tú no. Es mejor que te quedes aquí, hijo. No sabemos cómo actuarán esos guardias. Y además no estás completamente recuperado. ¡Ay, Dios! Pero por favor, papá, ten cuidado con Ramsés. Hasta estar seguros de que realmente quiera ayudar. ¿Ves, Aarón? ¿Cómo tú también te preocupas por Moisés? Es mi hermano. ¿Qué puedo hacer? No quiero que muera, y menos a manos de un egipcio. Aarón, nuestros hijos. Ellos están trabajando en el horno. Abigail está con ellos. Es mejor ir a buscarlos y traer a todos acá. Salgo con ustedes. No te preocupes, no tardo. Traeré a nuestros hijos. Que Dios los acompañe. Besa a Eliseba y todos se marchan apresurados. Uri trabaja con su padre. Llega su mujer y pasa al taller muy apenada. Moisés fue condenado a muerte. ¿Estás segura? Sí, lo escuché en el harem. Lo están cazando por toda la ciudad. Sabía que las cosas no iban a terminar bien. Solo espero que no descubran cómo comenzó todo. Fue culpa mía, Uri. Si Moisés termina muerto, nunca me lo voy a perdonar. Nunca. Yo causé esta desgracia, Uri. No, calma. No te pongas así. No te pongas así. Siempre has sido una mujer de fe. Pídele a Dios que proteja a Moisés. Ahora seca tus lágrimas. Si alguien te ve así, puede llegar a sospechar. La abraza. Amram, Yocabed, Miriam y Aarón caminan por la villa. Debemos ser rápidos. Hay que llegar al río cuanto antes. Aquí nos despedimos. Voy a buscar a mis hijos. Ten cuidado, hijo. Ustedes también, por favor. Que Dios te proteja. Ve, ve. Vamos, vamos. Se marcha veloz, internándose por las concurridas calles. Pretende pasar desapercibido y busca atajos que le permitan llegar con rapidez. Pero descubre a los guardias indagando por la zona. Y atemorizado, retrocede ocultándose de las patrullas. ¡Mis hijos! Finalmente, halla a Abigail con los niños. Corre a su encuentro y los abraza. ¡Qué bueno que los encontré! ¡Ay, qué horror, Aaron! Hace tiempo que no veía tanta violencia. Registran todo buscando a Moisés. Es mejor estar juntos. Vamos a casa. ¡Rápido! Alza al pequeño y se van. ¿Crees que Aaron haya encontrado a los niños? Eliseba con Amalia en casa. El bebé no puede comer, Eliseba. Calma, Amalia. Si estás alterada, el bebé no podrá hacerlo. Intenta darle la leche inútilmente. La esposa de Aaron la orienta y consigue que el bebé... Eso, ¿lo ves? Ya tomó el pecho. ...se alimente de la madre. Gracias a Dios. Merecías un día más tranquilo para dar a luz a ese niño. Oseías nació fuerte y con salud. Es lo que importa. Entra Bakemot. ¿Dónde está Moisés? Con tres guardias. Nosotras no sabemos de Moisés. ¿Por qué estaría en esta casa? Es inútil mentir. Sabemos que su hermano vive aquí. ¡Vamos! ¡Hablen! ¿Dónde está el traidor? En la región de las momias, Moisés espera en la cueva. Pasea inquieto de un lado a otro, sosteniendo en la mano la semilla de datilera que su padre le entregó. La espera provoca un notable desasosiego y su aspecto denota intenso cansancio, pero sabe que debe mantenerse en vigilia para lo que ha de acontecer. Se sienta en una roca y trata de calmarse. Al mismo tiempo, su madre, padre y hermana navegan por el río hacia el Valle de los Muertos, habiéndose propuesto reunirse con el príncipe hebreo, quien aguarda un último encuentro familiar. Ramsés y Dissebek con Genutmire en el palacio. Es una locura, hermana mía. No va a ser fácil burlar a la seguridad de palacio. Saliendo los dos al mismo tiempo, llamaremos la atención. Confío en tu talento como soldado, Ramsés. Encuentra una salida porque yo iré contigo. Ya usé todos los argumentos posibles. ¿Los dos van a continuar perdiendo el tiempo tratando de convencerme? ¿O van a usar esa energía tratando de descubrir cómo llegaremos a mi hijo sin que seamos descubiertos? En casa de Amalia, los militares inspeccionan cada rincón y las mujeres están aterradas. Por favor, oficial. Mi amiga acaba de dar a luz, perdió mucha sangre, está débil. Si me dicen ahora dónde está el traidor, esto se termina en un instante. No podemos decir lo que no sabemos, señor. Yo les estoy dando la oportunidad de que salgan bien de esta, tanto a ustedes como a sus hijos. No sabemos, lo juro. Mire, mire, eso es verdad. Ella acaba de dar a luz y yo estuve aquí todo el tiempo ayudando en el parto. Hay un baño ensangrentado. ¡Aaron! El marido... ¿Las lastimaron? ...llega con los niños. ¿Dónde está tu hermano? No tengo la menor idea. Es mi hermano, pero no me relaciono con él. Siempre fue Moisés en el palacio como un príncipe y yo en la villa como esclavo. Pero tu madre se ha relacionado bastante con él, hasta donde sé. Lo intimida. ¿Y ella dónde está? ¿Lo sabes? Amram, Jochabed y Miriam llegan a la cueva. Moisés se levanta. ¡Hijo! La madre lo abraza. ¡Hijo mío! ¡Mi hijo! Intenté impedir que ellas vinieran, pero no lo conseguí. No podíamos dejar que te fueras sin que nos despidiéramos. ¿Pero cómo estás? Me siento muy triste y frustrado por no tener más tiempo para conocer mejor a mi familia. Pero aliviado por dejar atrás toda una vida de mentiras. No permitas que la rabia borre las cosas buenas que has vivido, hijo. Me pasé la vida engañado por mi familia adoptiva, mamá. Pero ellos también te amaron. Y te protegieron de la manera que ellos pudieron. Él esboza una sonrisa. Y tú los defiendes. Incluso después de todo lo que hicieron para mantenerte lejos de mí. Ella lo toma de las manos. Genutmire no sabe. Pero ella actuó siguiendo los planos de Dios. Ella tuvo compasión y te protegió de la ira del faraón. ¿Tú sabías que ella puso fin al decreto del rey? ¿Para que yo pudiera volver contigo a salvo a nuestra casa? Ese gesto de la princesa acabó por salvar la vida de muchos niños hebreos. Ni en los momentos más difíciles, como aquel en el que el oficial tenía su espada sobre mi cabeza, ni en ese momento, yo perdí la fe. Nosotros creemos que fue la princesa quien mandó al otro oficial, el que suspendió la ejecución de mamá. Moisés, si ella realmente hubiera querido ocultar la verdad a cualquier costo, solo hubiera ordenado que mataran a toda nuestra familia. La princesa hizo lo que hizo por amor. No puedes dejarla sufriendo y martirizándose por la culpa. Ella necesita de tu perdón. ¿Y tu amor? Sí. Si nosotros estamos aquí con el corazón acongojado, sufriendo con esta separación. Imagínate, ella, que te vio crecer. Una lágrima resbala por la mejilla del hijo, que escucha entristecido. ¿Qué secó tus lágrimas cuando eras un niño? ¿Qué tuvo miedo cuando te convertiste en un hombrecito y tomaste las armas? ¿Qué sufrió la espera cuando tú partías a batallas lejanas? Jocabed lo reconforta. Yo soy tu madre, Moisés. Pero Genutmire también lo es. Mándale un recado a la princesa con Ramsés. No puedes partir sin que ella sepa de tu perdón. ¿Y cómo estás tan segura de que la perdone? Lo toca en el pecho. No dejes a Egipto con el corazón lastimado, hijo mío. Eso solo va a provocarles más sufrimiento a ella. Las palabras de la madre. Y a ti también. Penetran en el príncipe. Rompen la coraza del orgullo y alcanzan su corazón, enseñándole a descubrir la compasión. Fin del capítulo 46.